persiguiendo a su pueblo sin saber. Cuando una luz cayó del cielo y ciego quedó. Oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos, ya no veía. ¡No! Evangelio.